Comunicación directa. Comunicación directa. Es vivir como música uruguaya en comunicación directa. Hablamos de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y ya hemos hablado con amigos que están en la organización de la marcha en distintos países de Latinoamérica. Hablamos con gente de Chile, ¿te acordás, Maya? Con Tomás Hirsch. Hablamos con Augusto de Paraguay. Hablamos con Nadia Díaz desde Ecuador. Con Denise desde Bolivia. Y hoy le toca el turno a Ana María Masdargian desde Uruguay. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito, Ana, cómo se está organizando Montevideo, cómo se está organizando Uruguay para recibir la Marcha Mundial. Bueno, ante todo te cuento que hace prácticamente un año y medio que estamos trabajando juntos. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido por suerte desde el comienzo de la adhesión del presidente de la Nación y de figuras como Galeano, el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo, la adhesión de la Intendencia de Maldonado. Uh-huh. Y también, que es muy importante, la Intendencia del Ministerio de Turismo. Maldonado es Punta del Este, ¿no? Para que podamos organizar de mejor forma, de hecho estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio para la entrada de los marchantes acá en Uruguay. Uh-huh. Que va a ser para la fecha del 27-28 de diciembre. Uh-huh. Van a estar entrando desde Brasil, así que estamos viendo a ver si preparamos algo en Maldonado, en la Intendencia de Maldonado, y luego al día siguiente comienza toda una jornada muy importante donde va a haber una conferencia de prensa, van a haber diferentes actividades. Se está preparando una entrevista con el intendente de la ciudad de Montevideo. Uh-huh. Estamos viendo también, aunque todavía no está confirmado, que reciba a los marchantes el presidente de la República. Uh-huh. Así que bueno, y para terminar con un festival muy muy importante, muy grande, con bandas, con artistas que han adherido a la marcha y con artistas también muy conocidos rioplatenses como Natalia Oreiro, China Zorrilla. Uh-huh. Rubén Rada. Entonces todos ellos creemos que van a aportar para ese día. Así que te preguntaba si Maldonado es lo que nosotros conocemos como Punta del Este, ¿no? Claro, Punta del Este es la, digamos, una ciudad. Es una de las ciudades del departamento de Maldonado. Claro. El ingreso de la marcha, al ser por el este, va a pasar por los departamentos, por las provincias de Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, cuando esté entrando a Uruguay desde Brasil. Bueno, pero van a llegar muy cansados a Buenos Aires, ¿eh? No me los hagan caminar tanto. Todavía no tenemos bien claro cómo los vamos a hacer marchar, pero bueno, los vamos a tratar de la mejor forma posible. Estamos haciendo lo posible para que los marchantes acá lo disfruten. Uh-huh. Fue una de las iniciativas de la viceministra de Turismo, que dijo, deseamos que cuando pasen por acá sea una ocasión para que descansen y para que se lleven el mejor recuerdo, así que en eso estamos. ¿Sabés si va a estar Eduardo Galeano el 27 en recibiendo también a los marchantes? El 27 no, pero va a estar el 28. Ajá. La jornada del 28 se va a realizar todo en Montevideo. Uh-huh. Así que tenemos pensado hacer un panel, una mesa donde él va a estar presente. Ajá. Y el presidente Tabaré Vázquez, que ha adherido a la marcha, también va a recibir el equipo. Estamos en tratativas. Sucede. Uh-huh. Que, como vos sabés, en esta parte del año, del hemisferio, sí. Ya estamos de vacaciones. Sí, sí, es complicado. Por ejemplo, el Parlamento ya alrededor del 16, 17 de diciembre deja de trabajar. Pero bueno, estamos gestionando toda la parte, digamos, institucional para que sean recibidos y tengan ocasión de intercambiar y de ver un poquitito cómo seguir luego de la marcha acá en Uruguay, ¿no? Ana María, otra de las preguntas que queríamos saber es si hay algún plan de llenar micros o de alguna manera viajar para Punta de Vacas desde Uruguay. Mira, desde el momento, en este momento estamos viendo a ver cómo hacemos. Hay muchos que ya han gestionado distintas vías desde Buenos Aires para unirse a grupos de Buenos Aires, porque al ser este fechas, este año nuevo y está para quienes conmemoran la Navidad el 24, 25 y quieren estar con sus familias el 31, se complica un poco poner un ómnibus. Pero bueno, te puedo asegurar, sí, que el 2 de enero va a haber una congregación de uruguayos ahí presentes en Punta de Vacas. Vos vas a estar, supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ahí nos vamos a encontrar, Ana. Bueno, contanos, además de los conocidos Galeano, Tabaré Vázquez, ¿qué otras personalidades han adherido en Uruguay a la marcha? Rubén Rada tenía entendido también, ¿no? Sí, Rubén Rada nos confirmó por teléfono, estamos esperando que termine de filmar una película y bueno, ya le vamos a hacer la filmación de su adhesión y bueno, ya la van a ver, pero tenemos la confirmación por medio de su productora de que él va a adherir. Además tenemos, por ejemplo, ha adherido el intendente de la ciudad de Montevideo, el escritor Mauricio Rosenkopf y también Mario Delgado Aparaín, que a su vez ocupan sendos cargos en la intendencia, en el Departamento de Cultura, del Departamento de Ciencias y Artes, la escritora Mercedes Vigil, el director del Instituto Pasteur, filial Uruguay, el doctor Villero. Han adherido también diferentes bandas, Buenos Muchachos, La Marulata. Bueno, el otro día en un festival que se hizo acá en Argentina, la banda No Te Va a Gustar, creo que es de Uruguay, sí. Salieron con las remeras de la Marcha Mundial a tocar en un festival de una gaseosa muy conocida. Sí. Sí, los chicos de No Te Va a Gustar, después La Teja Pride también, que es una banda que aparte de, digamos, de hacer música, tiene un compromiso social y de involucrarse con todos los hechos muy importante. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algunos, es bastante larga la lista y la verdad que tengo miedo de olvidarme de más. Sí, es un país que ha aportado muy muy importantes adhesiones a la marcha mundial. La de Galeano ha sido muy difundida en toda Latinoamérica. Bueno, Ana, te queremos agradecer mucho por toda esta información que nos das sobre la organización de la marcha en Uruguay y seguramente nos vamos a encontrar el 2 de enero en Mendoza. Sí, cómo no. Nos vamos a ver en Punta de Vacas el 2 de enero. Bueno, un gran abrazo y gracias por toda esta información. No, gracias a ti por el tiempo y por la difusión. Hasta luego. Chao, gracias, Ana. Bueno, Ana María Masderjian es de Uruguay, organizadora de la marcha mundial en ese país. Es vivir como la gente, por si la agarro empezada, y no hay nadie que le cuente, y calvito atrás del árbol, se te asoma el zapatito, la engañará, siempre con la misma.